Hola, comienza en Radiopolis Chorro de Luz, la cita semanal con la música contemporánea, con los sonidos de nuestro tiempo. Nos sintonizan en el 98.4 de la FM en Sevilla, hoy lunes en directo, y también lo podrán volver a hacer el domingo a las 9 de la noche si es que prefieren escuchar este espacio en su repetición. Saludamos también, y como siempre, al conjunto de radios que durante la semana tienen a bien incluirnos en sus diferentes parrillas, entre ellas Radio Culiacán en Argentina, Radio Universitaria de la Universidad de La Paz en Bolivia, Radio Pica en Bogotá y en España Radio Clara Alicante, Radio Círculo Madrid, Gracia, Territorio Sonor en Barcelona, Radio Jabato en Vigo y Radio Real en Huelva, entre algunas otras. Este mes de septiembre va de ciclos, así lo anunciamos en el comienzo del mes y continuamos en ello. Después de dos semanas dedicados a profundizar en el universo sonoro del compositor alemán Gerhard Stadler, lo haremos ahora en otro compositor, más bien en un dúo creativo, el que conforman el compositor norteamericano Michael Pissarro, nacido en 1961 en Buffalo, Nueva York, y el percusionista de Colorado, Greg Stewart. Ambos conforman uno de los dúos creativos, una de las asociaciones más sobresalientes de la moderna música contemporánea, por cuanto que ambos, compositor e intérprete, vienen dando vida desde hace ya no pocos años a una serie de formidables grabaciones discográficas, también, por supuesto, conciertos, es decir, las grabaciones no son otra cosa sino el reverso de una serie de directos que conforman un microuniverso, un micromundo en sí mismo dentro de lo que podríamos denominar la música ambient o el experimental más netamente norteamericano, por cuanto que hunde sus raíces en la música de tonos puros, en el minimal más absoluto de compositores como Phil Niblock y también con ciertos asideros en la escucha profunda que propugnara Pauline Oliveros. Pues bien, hace unos meses, aquí en este mismo espacio, ya pudimos escuchar un fragmento de la primera piedra de esta asociación musical. Se trata de Hearing Metal, que podríamos traducir como escuchando el metal, y volvemos hoy para seguir conociendo qué sucedió después. Es decir, escuchábamos después de nuestra sintonía los primeros minutos de esta obra, Hearing Metal 1, y a lo largo del programa de hoy seguiremos adentrándonos en las posteriores entregas de esta saga, puesto que ya van tres discos, Hearing Metal 1, 2 y 3. También la semana que viene seguiremos, ya les decimos, dentro de este pequeño ciclo de dos programas, adentrándonos en la música de Michael Pissarro en asociación con el percusionista Greg Stewart a través de otras obras que nada tienen que ver con este ciclo, como A Waves and Waves, Rise Fall o Close Constellation. Pero nos ocupa hoy Hairy Metal, que toma su nombre de tres recientes esculturas del genial escultor rumano Constantin Brancusi. Estas esculturas son reinterpretadas por el percusionista Greg Stewart, concretamente en la música que escuchamos de fondo, que nos acompaña a Hearing Metal 1, con un tam-tam de 60 pulgadas, el mismo que se utilizó para la realización de la obra Microfonie 1, de Karlheinz Stockhausen. Sleeping Muse, que es la primera parte de esta primera obra del ciclo, La Musa Durmiente, es, a juicio de quien les habla, la mejor de todas cuantas conforman este primer estadio del ciclo. Greg Stewart acaricia el tam-tam con el arco, produciendo sonidos metálicos como drones, a los que se añaden largos tonos puros que generan la melodía. Pissarro la describe como una coral en cuatro partes de sonidos rasgados con tonos puros. En algunos momentos, cuando los sonidos se vuelven menos metálicos, parece escucharse el sonido de un instrumento de cuerda tocado con el arco, sensación que desaparece cuando vuelven a aparecer esos sonidos metálicos tan característicos del tam-tam. Michael Pissarro, Greg Stewart, Hearing Metal 1. que el Pissarro le apasionó la idea de acercarse al tamtam con la intención de elaborar un singular e imaginario paisaje sonoro por las entrañas de este instrumento. Con solo aproximarse, con apenas excitarlo, esta especie de protoescultura instrumental responde a la llamada. La segunda estación del primer álbum, Hearing Metal One, se titula The Endless Column, la columna sin fin, y es una obra muy diferente a la que escuchábamos. En ella se exhibe una colección de 60 golpes, muy ligeros en el tam-tam, grabados con el micro muy cercano y realizados de manera aleatoria en el rango central de frecuencias del instrumento. Como en la anterior, se le han añadido tonos puros en una escala creciente y la sensación es, ustedes lo podrán comprobar, magnífica. El percusionista Greg Stewart golpea el tam-tam, el sonido producido va evolucionando de manera aleatoria hasta desaparecer, pero justo antes de desaparecer aparece otro sonido aleatorio que lo sustituye y así sucesivamente. Nunca sabes cómo ni cuándo será el próximo sonido. Es necesario escuchar el comienzo, el desarrollo y el final de un sonido. Es necesario tener tiempo para olvidar un sonido y crear un espacio en la mente para un nuevo sonido que llega, se desarrolla y se va. Es una manera de mostrar respeto a estos sonidos, asegura Burkhard Schlotauer, compositor del grupo alemán Vandelweiser, muy cercano en estética, espíritu, colega en definitiva del compositor que centra hoy nuestro tiempo en Chorro de Luz, que lo centra hoy y lo seguirá ocupando la próxima semana. Hablamos de Michael Pissarro, el compositor norteamericano radicado en California, que trabaja en total sinergia con el percusionista Greg Stewart. Casi podríamos decir que la música del primero no se entendería sin la activa participación y sugerencias que le hace el segundo, el músico Greg Stewart. Escuchábamos un fragmento de las dos primeras piezas del Hairy Metal Wham álbum que se publicó en el año 2009. Y obra esta que data efectivamente de estos años 2008-2009. Pues bien, en 2010, solo un año después, Michael Pissarro y Greg Stewart retoman el ciclo después de las excelentes críticas cosechadas dentro del ámbito experimental y presentan ya en el propio sello discográfico recién inaugurado en este 2011 de Michael Pissarro, Gravity Wave, presentan en él, digo, Hairy Metal 2, subtitulada en este caso en francés La Mesa del Silencio. Nuevamente siguen sirviendo las esculturas del escultor, del artista rumano Constantin Brancusi como acicate para la composición de esta segunda entrega del ciclo y es este nuevo aporte, una pieza de una hora de duración, de una mayor densidad y profundidad sonora que estos fragmentos que escuchábamos de la primera parte. Aquí Michael Pissarro trabaja en la composición, en la elaboración de la obra, con sonidos de radio, de guitarra, con tonos puros y también con samples, con sonidos sampleados de órgano, conjuntamente con grabaciones de campo, algo inédito hasta este momento en la música de Pissarro, tomadas en lugares como el Big Sur, en California, Neufelden, en Austria, y Hamm, en Alemania. A todo este conjunto instrumental se le une el percusionista Greg Stewart, que aporta una inmensa batería de instrumentos percutivos, entre los que destacan el glockenspiel, el gong nuevamente, el steel drum, tam-tam, vibráfono, címbalos, micrófonos de contacto, etc. Todo ello, todo este collage instrumental, electrónico, sonoro, da como resultado esta pieza que escuchamos, lógicamente en fragmento, Hairy Metal 2, La Mesa del Silencio. La música no tiene nada que ver con la calma o la tranquilidad. No se encuentra en la naturaleza, simplemente ocurre como un suceso, como una ruptura en la situación en la que uno se encuentra. La música no es necesariamente bonita o agradable, sino que incluso puede ser horrible. Así se expresa Michael Pissarro en uno de sus muchos acertos volcados en la web del sello discográfico que mantiene Gravity Wave y del que estamos extrayendo algunas grabaciones en este primer monográfico centrado en la figura de este compositor norteamericano. Escuchábamos durante algo menos de 15 minutos un fragmento de Heavy Metal 2, La Mesa del Silencio, del año 2010-2011, y cerramos este primer espacio con el tercer y último aporte al ciclo, Heavy Metal 3, en este caso subtitulada Prometeo 1911. En todo caso, Pissarro jamás añade ninguna explicación ni ninguna aclaración al respecto de estos entrecomillados que añade, que colea a los títulos de sus obras. Nuevamente, en Heavy Metal 3 es Michael Pissarro y el percusionista Greg Stewart quienes preparan una obra que en este caso prescinde de las grabaciones de campo que escuchábamos y todavía podemos oír de fondo, para centrarse en una exploración con tonos puros y con una serie de instrumentos percutivos. En este caso, la multipercusión se reduce a una sola familia, la de los címbalos, címbalos suspendidos en el aire hasta un número de 16, y también una serie de superficies rellenas de granos de arroz que son movidas por Stewart para obtener diferentes sonoridades. Una vez más, son las esculturas, de Constantin Brancusi las que continúan sirviendo de acicate, de sugerencia, para que Michael Pissarro componga este tercer aporte del año 2011, tal es la contemporaneidad de la propuesta que escuchamos, Heavy Metal 3, en el sello Gravity Wave de Michael Pissarro. Heavy Metal 3, Prometeo 1911, música de Michael Pissarro, compuesta por Michael Pissarro y realizada a la limón con el percusionista Greg Stewart. Este ciclo, Heavy Metal 1, 2 and 3, nos ha llevado, nos ha copado hoy todo el tiempo, todos los 60 minutos de Chorro de Luz. La semana que viene, el lunes próximo, volveremos con más música de este dúo artístico, pero será con otras obras que nada tienen que ver con este ciclo, aunque sí que comparten no pocas inquietudes estéticas. Si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escuchar este mismo espacio el domingo que viene, a las 9 de la noche. Como siempre, les decimos, disponen igualmente de un perfil en la red social Facebook en el que poder estar al tanto de los contenidos que aquí les venimos ofreciendo y de un blog, www.chorrodeluz.net, en el que pueden acceder a todos los programas ya emitidos en esta segunda temporada del programa y también, por supuesto, por descontado, en la primera. Carlos Ortiz se ha hecho cargo de que el sonido llegue en óptimas condiciones a ustedes e Ismael G. Cabral ha seleccionado los contenidos. Pásenlo bien. Adiós.